Bueno, en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente, nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por en definitiva expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra. Bienvenidos al Poetas de la Dinamita número 20. Somos un grupo de riesgo desde 2011, un grupo de riesgo, cabe decir, de personalidad múltiple, que nos hacemos llamar Poetas de la Dinamita, por si no os había quedado claro. Puedo ser yo, puede ser tú, puede ser un ornitorrinco o una telaraña que locuta como Los Ángeles o como sea. Hacemos mucho hardcore con amor y otras lindezas que se van descubriendo en nuestros trayectos de una hora quincenales. Y así, pues con esta somera presentación un poco trans, empezamos la 20ª edición del Poetas de la Dinamita. Recordaros que hacemos este programa para Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 del dial y en radioalmaina.org. También nos podéis encontrar en poetasdinamita@raisa.net. ¿Y dónde nos podéis encontrar también? En Radio Malva, una radio valenciana que tiene muy buena voluntad y que a veces nos retransmite. Con esto empezamos. Nada mejor para la resaca que hoy nos acompaña que empezar el principio del tiempo que ocupa este programa con la banda granadina de Rabes Cerebrales. Thank you. Acaba con mis nervios vivir con todo ese equipo continuamente. Tengo que estar localizable las 24 horas del día. Ya lo sabes. Esos aparatos hacen que mi horno no funcione bien. Cuando los encontremos podrás tirarlos a la basura. ¿Y cuándo los vais a encontrar? Por Dios, Ethel, no lo sé. Quizá no los encontremos nunca. Ya hemos pasado antes por esto. Pueden estar en cualquier parte. ¿Viste en esto? Dios mío. Bien, Freddy. Vete a la derecha. ¡Sé valiente, Juan! ¡Maldita sea! Cuatro a la izquierda. Diez a la derecha. Poesía del bilbaíno Blas de Otero muestra un particular interés por el compromiso cívico del hombre individual, con sus contemporáneos y con lo que sea. Fue uno de los principales representantes de la poesía social de los años 50 del pasado siglo. miembro mariano y de otras lindezas religiosas, siempre se debatió entre su vocación poética, que le exigía cierto contacto con la vida bohemia, y la necesidad de trabajar para mantener a su familia en los cauces del catolicismo normativo. Desde 1955, su poética cambió de rumbo, pasando de ser afirmativa a interrogativa, inquiriendo al mismo Dios. Su extraño sentimiento hacia España, de amor y repulsión a la vez, lo llevó al autoexilio en París. Leeremos una poesía suya que se llama A la inmensa mayoría. Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre, aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brizados pabellones eran sus brazos, como la llama al viento. Olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, vet por todo el cuerpo. ¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo te doy mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. Y el próximo tema musical que nos ocupa pertenece al tristemente desaparecido Juan Antonio Canta, artista y filósofo. Vamos a extraer el tema Cama Roja del disco Las Increíbles Aventuras de Juan Antonio Canta, de 1996. Este trozo de territorio ha contado con la presencia de grandes artistas, pero si nos comparamos con otros países podemos percibir que realmente no son tantos los que sobreviven bien parados. Y es normal que los que surgen cual setas emigren, porque los tratamos fatal aquí en la península pseudoafricana, en Siberia y en Tombuctú. Juan Antonio era mucho más que un tarado que hacía música de broma. Las voces del pasado dicen que nos integremos en una opción política y que esta juventud casquivana se disipa a sí misma entre el alcohol y la melancolía. Yo quisiera luchar en contra del capitalismo, pero veo al pueblo comunista. Tantos años pasando el hambre de la esperanza para rendirse al becerro de oro. Cuando veo tus ojos, son mis 68, lo demás ya no existe, tú lo haces mentira. Son demasiado hermosos para ser de derechas, compromiso político y amor adolescente. ¿Qué más da con hacer roja la cama? Creo que será suficiente, así serán nuestros sueños. Tan rojos que un día seremos valientes. La sábana en la ventana para que todos la vean. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Marchita al ritmo de la caja del reloj. No empuñaré más rifle que mi sexo tan pequeño para traerte de nuevo a mi lado. Ojalá no pienses que mi desengaño es pereza. Mi memoria me demuestra lo estéril de la lucha burocrática. Pienso que tras las grandes revoluciones racionales se restaura sonriendo el orden anterior. Y los que murieron a manos de rebeldes pudieron engendrar a ese Mesías que ya no viene. Así que déjame decirte que entre lo malo y lo peor yo no elijo nada. Y sigo soñando. Cuando veo tus ojos, son mis 68. No pueden hacer nada frente a un Colt 45. Tengo unas figurillas que no se venden nada, pero son tan hermosas que ya no me da miedo. Y tampoco a ti, con hacer roja la cara, creo que será suficiente. Así serán nuestros sueños, tan rojos que un día seremos valientes. La sábana en la ventana, para que todos la vean. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. La crisis es patente no solo en economía. Una nueva forma de organización política es posible en tanto condiciones materiales dadas. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué queremos? ¿En qué dinámica vital nos insertamos en esta sociedad enferma? Nos llaman a la paz y nos promueven actitudes competitivas. La compasión, en detrimento de la cooperación, en esta época de crisis puede ser extremadamente peligrosa y dañina. El auge de los fascismos en Alemania que votó a Hitler presenta similitudes preocupantes en la situación actual. Nos encontramos, dicen, en una crisis económica peor que la de los años 20. Ante esto, cuestionar la legitimidad de la violencia me parece clave. Personalmente tengo claro que no la deseo. Me esfuerzo y consigo no entrar en conflicto, normalmente de violencia física hablando, contra personas ni contra objetos. Pese a ello, cabe la reflexión. Si la actitud de tabú y veto de la violencia física, el permitir que solo el Estado la ejerza legítimamente, que éste rescate a los bancos mientras ellos planean desahuciar a ancianos que prefieren el suicidio, está íntimamente relacionado con la pérdida de la revolución, convertida en reformismo insertado en el marco global del capitalismo. Se supone que la gran ventaja de la democracia es permitir el cambio de gobierno por decisión y de forma pacífica y legislada, pero la reforma... Pero en la reforma, la izquierda ha perdido fundamento. La radicalización no consigue votos. Para obtenerlo han de ir al centro. El sujeto revolucionario del proletariado se perdió. Pasó a ser el estudiantil. Pero ahora simplemente no existe. Pese a las muchas diferencias que puedan tener la izquierda y la derecha, estas son de grado. Cualitativamente, el sistema económico neoliberal lo enmarca y engloba todo arrasándolo. Ciertamente considero que las condiciones materiales no son las únicas que mueven el mundo humano y modifican el planeta. Pero ¿con qué condiciones culturales, emocionales e incluso espirituales contamos? Cambiamos las iglesias por los centros comerciales como templos de sentido. ¿Dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? La promoción del individuo ha permitido, tiempo atrás, que calase hondo la situación que se presenta desesperadamente irreversible. Podríamos autoorganizarnos y mantener distintos sistemas de organización en una misma sociedad. La izquierda siempre se pelea invalidando el tópico «el pueblo unido jamás será vencido», por inaccesible práctica a dicha teoría. Jamás se une. Entiendo la diferencia de opiniones y realmente es lo que hace que la vida sea rica. Esta misma es como una explosión de diferencias, de especies, de situaciones dadas y recibidas. Si nos centramos en lo práctico, la idea de anarquía me resulta atractiva porque no se necesita tomar el poder ni con violencia ni sin ella. No es necesario tener el control del Estado. El poder que controla sin ser controlado. El Estado ciertamente se puede considerar como un nodo o punto de enlace entre redes sociales, pero no tiene el poder. El poder lo tiene la tríada del mal que menciona Eduardo Galeano. Son las multinacionales que deslocalizan las empresas y crean el sistema de crisis. Acceder al Estado no implica tener poder, aunque si lo conllevase, no me parece conveniente tener el poder que no es mío, ni ceder el propio. Por mucho que el Estado quiera cumplir el contrato con la sociedad, no pueden primar los intereses del pueblo, porque estos se contradicen con los intereses de los que realmente controlan todo. Intenta escapar del capitalismo y te devaluamos la moneda. Thank you. En este caso os traemos a Eric Truffaz, con en su tema Slim Picking. Pero bueno, no es un tema, digamos, al uso musical, sino que se trata más bien de una especie de poema rapeado recitado. En este caso, este tema está extraído del segundo trabajo de este dinamitador del jazz, un disco con sabor a jazz y a rap, un cariz que el rapper Nia aportaba irremediablemente para acabar generando algo más bien experimental. Esperemos que lo disfrutéis. Sometimes I wonder what keeps me ticking. Working hard every day, all day. I am sick and tired of these slave ways. And on paydays, all we reap is slim pickings. We're scratching the bottom of the barrel like some chicken. Kicking up gravel, desperate for a fix and half dead. Fed up with these afflictions. So real, almost feels like a piece of fiction. Big shots to strutting, finger licking, watching while we be picking cotton. Candy on the outside, and inside it's rotten. Fancy and swell, but always melts down to nothing. Now that is my definition of hell. Corrupting our lives, just trouble and strife. 24/7, not just from 9 to 5. Around the clock on the spot, cause we got to survive all the time. Cannot ever be slipping. Working hard every day, all day. I am sick and tired of these slave ways. And on paydays, all we reap is slim pickings. A continuación vamos a hacer un repaso del libro de Fernando Márquez, Todos los chicos y chicas. El autor se define a sí mismo como en varias categorías, describiendo primero sus defectos físicos, como miopía, estrabismo, piernas algo combadas, dientes pésimamente colocados, propensión a trastornos bronquiales, nariz con caballete. Entre sus virtudes enumera hermosas pestañas, pelo fuerte, labios sensuales, manos largas, ojeras novecentistas. Y entre sus defectos mentales, hipocondría, ramalazos paranoicos y esquizoides, inadaptación a cualquier medio social superior a 3 personas. Y a continuación vamos a proceder a leer un fragmento de ese libro. El ataque de las hormigas gigantes. Acababa de cerrar la puerta de casa. Iba camino del hospital. El ascensor, casi siempre estropeado, pareció marchar desde el día en que subí el chavalín atropellado. Di varias veces al botón, pero debía estar ocupado. Hasta que por fin se abrieron las puertas y entré. En el piso octavo se detuvo y subió un joven de pelo bastante largo, vestido con un pichi rojo y un parche en el ojo izquierdo. Mientras bajábamos, se dedicó a examinar su pasaporte y a comer algo de un cucuruchito que le asomaba del bolsillo. Estaban a punto de abrirse las puertas cuando me miró con una sonrisa desagradable. Me enseñó su pasaporte y me arrojó el contenido del cucurucho sobre mí. Eran hormigas, hormigas fritas. Solté un grito, pero no había nadie, nadie para ayudarme. Nadie para fijarse en él, que salió despacio, tranquilamente de la cabina. Intentando olvidar aquello, me dirigí al coche, aparcado en el garaje del edificio. Los datos de aquel pasaporte bailaban en mi mente. Caminaba como borracha. Algunas de las hormigas se habían introducido por el escote y su tacto en mi pecho aumentaba mi nerviosismo. Siempre he sido una mujer equilibrada, pero si las emociones no me amainaban, caería en un ataque de histeria. Caí. Al abrir el coche me encontré en el asiento una fotocopia del pasaporte del tipo del ascensor. Empecé a gritar y a llorar, sin el menor control. Pero el garaje estaba vacío. No podía comprender nada. ¿A qué esa insistencia que viese su pasaporte? Maquinalmente lo leí, aunque desde el encuentro en el ascensor se me grabó en la memoria. Estaba a nombre de Vladimiro Olobón Orifaz. Nacionalidad, argentina. Residía en España desde hacía 2 años. Nacido en el 58. Dejé de leer y me fijé en la foto. Llevaba el pelo largo, pero algo más corto, y los 2 ojos al descubierto. Y no sonreía. Noté un cosquilleo por las piernas. No le di importancia, pensando que eran los nervios, hasta que se hizo insoportable y doloroso. Hileras de hormigas enormes, todo cabeza, subían por mis piernas, bajo a la falda. Intenté sacudírmelas, pero no se iban. Noté un dolor agudo bajo las bragas. Me rasqué con fuerza, pateé, me di palmadas en los muslos. Estaba jadeando, me sentía agotada. Salí del coche bailando una extraña danza, con las bragas en la mano, llenas de bichos. Subí por el montacargas hasta casa. Inmediatamente me desnudé y conseguí ahogar en el baño a las hormigas. Tenía las ingles terriblemente irritadas. Me acordé que tenían que estar en el hospital, llamé diciendo que no me encontraba bien. En el baño flotaban montones de puntos negros. Busqué en el botiquín y me froté con una pomada. No podía más. Me eché y me dormí ipso facto, chorreando, desnuda sobre la cama. Entre brumas recordé que también había dejado el coche abierto. ¿Qué nueva barbaridad me harían ahora? Señorita, señorita Viñas. Sonó el timbre. Era la voz del portero. Me puse el albornoz y fui a abrir. ¿Le ocurre algo? Hemos encontrado su coche abierto y con las llaves puestas. Aquí se las traigo. ¿Había algo raro? No la entiendo, señorita. ¿Algún insecto? ¿Hormigas? ¿Hormigas grandes? ¿Hormiga? Señorita, en nuestro garaje no hay hormigas ni nada parecido. No, no vi nada raro. ¿Y unos papeles encima del asiento? No había nada, señorita. Nada en absoluto. Simplemente estaba la puerta abierta y las llaves puestas. Napalm Death es una banda grindcore inglesa, nacida en un principio como un simple y llano grupo de narcopunk. Una meta que duraría bien poco, pues al grabar el primer largo ya no quedaba ningún miembro original de la banda, imagínense. Su característica redefinición del concepto grindcore viene por la añadidura de elementos procedentes del hardcore y del death metal. A continuación leeremos un fragmento precariamente traducido de Circle of Hypocrisy. Hablan de la unidad, a años luz de la calumnia y de la rivalidad. ¿Por qué deberíamos fomentar lo que en realidad es un círculo de hipocresía? Celos impulsivos. ¿Dónde está la mencionada armonía? Internamente desconfiado, externamente inspirado. Thank you. Isla Correllero nació en Miajadas, Cáceres, en 1957. Estudió enfermería, periodismo y cinematografía en Madrid. Es guionista de cine y televisión. Todas mis sospechas y ensoñaciones sobre ella encuentran respuesta en sus maravillosos poemas que no me canso de leer, y en este caso de compartir con todas vosotras. Por favor, apagad el móvil, cerrad la puerta, acomodaos y disfrutad los versos de todos nosotros. Todos nosotros. Los que nacimos rechazando la política y las leyes. Los orgullosos. Los que sabíamos que extraían de nuestra percepción la libertad. Todos nosotros. Que crecimos en pueblos y en ciudades aún azules. Que fuimos incalculables niños instintivos y lunáticos. Todos nosotros, viajeros. Los que atravesamos la oscuridad del sexo y la habitamos. Los buscadores de belleza. Los que probamos las exóticas sustancias y vivimos en el cine y en la noche. Todos nosotros. Generación, tribu, conjunto de perdedores que imaginamos que la ruina era el más alto honor. Todos nosotros, los desterrados ahora en aquel grupo, los olvidados, los oscuros, los ausentes, los abandonados y los destruidos. Todos nosotros, los que ya no soñamos, los que somos compradores de todo, los arrasados por el dinero y por las guerras, los que ahora somos impenetrables asesinos blancos, los que contemplamos la luna desde el cielo. La poesía es evidencia de la vida. Si tu vida se está quemando bien, la poesía es la ceniza. Estas son palabras del mismísimo Leonard Cohen, de cuyo tema vamos a ocuparnos ahora, el tema Everybody Knows del disco I'm Your Man de 1988. El Cohen de los 80 era un señor maduro, sabido de una montaña de sintetizadores. Conocido por sus canciones, también destacó como escritor, incluso antes de ser músico. Compagina ambas habilidades, aunque su música siempre ha primado de cara al gran público. Podrá parecer a simple vista un tema de amor, pero bien analizado nos damos cuenta que ataca otros asuntos. A continuación vamos a leer un fragmento traducido de esta canción. Y todo el mundo sabe que la plaga está llegando. Todo el mundo sabe que está avanzando rápido. Todo el mundo sabe que la desnudez del hombre y la mujer son solo un brillante artefacto del pasado. Todo el mundo sabe que la escena es fuerte, pero allí va a estar a un metro de su cama, que revelará todo lo que el mundo sabe. Y todo el mundo sabe que están en problemas. Todo el mundo sabe lo que han estado atravesando. Desde la ensangrentada cruz en la cima del Calvario hasta la playa de Malibú. Todo el mundo sabe que se están deshaciendo. Echen un último vistazo a este sagrado corazón antes que estalle. Y todo el mundo sabe. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. I'll give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never, everybody knows that it's me or you, and everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows. Scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Con esta música tan moruna y tan poco adecuada, leeremos a Francisco de Aldana, un militar español y uno de los más importantes poetas del siglo XVI, que a nivel histórico lo situaríamos en la segunda fase del Renacimiento español, siendo concretamente uno de los representantes del neoplatonismo. Su hermano Cosme, después de que falleciera, editó lo que pudo hallar de su obra, en la que destacan en particular los sonetos donde se revela su desengaño y disgusto por la vida militar que llevaba y expresa su deseo de retirarse para llevar una vida contemplativa en soledad y contacto con la naturaleza. Leeremos El ímpetu cruel de mi destino. El ímpetu cruel de mi destino, cómo me arroja miserablemente de tierra en tierra, de una en otra gente, cerrando a mi quietud siempre el camino. Oh, si tras tanto mal grave y continuo, roto su velo mísero y doliente, el alma, con un vuelo diligente, volviese a la región de donde vino. Iríame por el cielo en compañía del alma de algún caro y dulce amigo, con quien hice común acá mi suerte. Oh, qué montón de cosas le diría, cuáles y cuántas, sin temer castigo de fortuna, de amor, de tiempo y muerte. Y a continuación vamos a escuchar el tema Fiesta de los Maniquíes, un tema que causa furor aquí entre nuestros compañeros, de Golpes Bajos. Golpes Bajos nació en Vigo en 1982 con un tal Germán Copini, un señor que seguía formando parte de Siniestro Total, y Teo Carvalda, procedente del grupo Tren Vigo. En 1983 enviaron una maqueta al concurso de la revista Rock Special, posteriormente Rock Deluxe, consiguiendo el primer premio. Algunos de sus más conocidos temas son No mires a los ojos de la gente o Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Los maniquís bailan con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello, oh, oh, oh. Miradas de cristal bajo el saxo envueltas, afecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Mi pequeña dama, dime cómo te encuentras. ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? No quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu taranza, que te esperan cenicienta. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques. Tengo que decir que me encanta muchísimo la canción que acabamos de escuchar y la hemos bailado tremendamente alegres. Trae esto Rafael Juárez Ortiz, poeta español nacido en Estepa, Sevilla, el 18 de agosto de 1956. Decía: me he convencido de que comencé a escribir poesía durante la adolescencia, en Sevilla, después de leer la de Antonio Machado, poeta a cuya estela creo que pertenecen mis versos. Vamos a leer Lo que vale una vida. Estoy en esa edad en la que un hombre quiere, por encima de todo, ser feliz cada día. Y el júbilo prefiere la callada alegría y la pasión que mata, la renuncia que hiere. Vivir entre las cosas, mientras que el tiempo pasa, cada vez menos tiempo para las mismas cosas. Y elegir las que valen una vida, las rosas y los libros de verso, y el viaje a la casa. Hasta ahora he vivido perdido en el mañana. Seré, decía, o en el pasado he sido, o pude ser, pensaba, y el mundo se me iba. Ahora estoy en la edad en la que una ventana es cualquier ventana, y un regalo el olvido. Ya no quiero más luz, que la luz mientras viva. La banda neoyorquina de thrash metal Anthrax nos brinda este tema dedicado a la guerra, de su disco Fistful of Metal de 1984, el tema Death from Above. En sus inicios se diferenciaban de otras bandas similares al recurrir a temáticas procedentes de obras de Stephen King o cómics. Su controvertido nombre procede de un libro de biología, sorprendiéndoles la violencia del término que años más tarde se convertiría en polémico a nivel internacional. A continuación vamos a leer un pequeño fragmento de esta canción que hemos traducido al español. Avión de combate, se encienden los motores turbojet. Avión de combate, la muerte llenará el cielo. Avión de combate, un asalto aéreo y ataque. Avión de combate, puñalada, sangre fría en la espalda. Bye. La obra narrativa de Bertolt Brecht, cuyos inicios coinciden con la cristalización de su temprana vocación literaria, se entrecruzó a lo largo de la vida del autor con el resto de su labor creativa y estuvo animada por los mismos objetivos que guiaron su producción teatral y poética. A continuación leeremos Guerra Balcánica, incluido en su publicación Narrativa Completa. Un hombre viejo y enfermo caminaba por el campo. De pronto lo asaltaron 4 mocetones y le quitaron sus pertenencias. Triste, el anciano prosiguió su camino, pero en la encrucijada más cercana vio, sorprendido, cómo 3 de los ladrones atacaban al cuarto para despojarlo del botín. Durante la trifulca, este cayó al suelo. Lleno de alegría, el anciano lo recogió y se alejó a toda prisa, pero en la ciudad más próxima fue detenido y conducido ante el juez. Allí estaban los 4 mocetones, nuevamente bien avenidos, y lo acusaban. Pero el juez dictaminó lo siguiente: el anciano debería devolver a los jóvenes el último bien que le quedaba. De lo contrario, dijo el sabio y justo magistrado, esos 4 individuos podrían sembrar la discordia en el país. Y con esta fuerza de Bertolt Brecht y con el poder del metal de Anthrax que acabamos de escuchar, nos despedimos. Nos despedimos de esta especie de ciudad puta llamada Granada, con muchas ganas de cantar y con muchas ganas de que nos escribáis un correo a poetasdinamita@raisa.net. Si nos queréis encontrar, aparte en el dial granadino, en el 107.1, que es el de Radio Almaina, nos podéis encontrar en poetasdeladinamita.radioalmaina.org. Y poco más, que nos despedimos y vamos a echar el telecupón a ver si tenemos suerte y nuestras vidas cambian. Poco más, un saludo para Radio Malva y su infinita bondad. Que tengáis buena quincena, buena noche, buena tarde, lo que sea. ¡Hala, salud! Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de palabra y ruido.